ver la botella medio vacía o medio llena. Solo es que cuando tuve sed, rompiste el vaso en el que iba a beber. Y no es cuestión de ver el pasado o como tiempo mal empleado, pero si querías jugar, haber cogido un juguete y no a mi dignidad. Y ahora mi soledad puedo descansar, y aún a ratos no entiendo cómo pude llegar a ser el hombre que metiste en tu vida cuando él no te llamaba, y luego le echaste de ella cuando más te necesitaba. Y aunque abras la puerta, amor, ya no vuelvo a entrar. Y hoy por hoy no hay nada que darte, no hay más cera de la que arde. Y en este fuego del amor, tu llama ilumina pero no da calor. Y hoy por hoy no tienes problemas, te siguen hombres a docenas que como moscas al cristal golpean con fuerza para luego no entrar. Y en mi tranquilidad puedo disfrutar viendo uno por uno cómo quieren llegar a ser el hombre que metiste en tu vida cuando él no te llamaba, y luego le echaste de ella cuando más te necesitaba. Y aunque abras la puerta, amor, ya no vuelvo a entrar. Más. Ya no.